Tu nombre y apellido, por favor. Mi nombre es Roberto Biasucci. ¿Cuándo naciste? El 2 de mayo del 50. ¿En? O sea que tengo 56 años, acá en Marrocos. Acá en Marrocos. Al poco tiempo de llegar mi viejo ahorita. ¿A tus viejos, tus padres, de dónde eran? De Alvaredo, sería en provincia de Treviso, de comuna de Belgrano. Bien. ¿Y tu mamá también, del mismo lugar? De cerquita. Cerquita. Bien. ¿Cómo se llamaba tu mamá? María, Cita María Marzali. ¿Y tu papá? Guido Biasucci. ¿Recordás a qué se dedicaban en Italia antes de venir para acá? ¿Qué actividad realizaban? Bueno, mi mamá hacía de... no estaba casada, hacía ama de casa, o sea, ayudaba por una familia numerosa, eran 13 hermanos, te puedes imaginar que había que ayudar a hacer las tareas de campo. Después las tareas de casa. Sí, sí. Y mi papá era agricultor, ¿no es cierto? Lo que se le dice en en Italia. Contadino, es la palabra exacta, contadino. ¿Y que la tierra que él cultivaba era de él o era de otro propietario? No, eran de otro propietario, pero sí, mi papá tuvo la suerte de que la casa donde vivía eran propietarios. Ah, qué bien. Por eso hoy no sigo sin entender por qué se vino para Argentina. Está bien, o sea, lo puedo llegar a entender porque en aquel momento había mucha hambre, porque esos puentes y todos los italianos venían para acá, eran contagios. Es lo mismo que ahora muchos se van de acá y tampoco se entiende, ¿no es cierto? Pero bueno, era comprensible. Muchos venían de Italia a Argentina porque no tenían sus casas. No era el mismo caso de mi mamá, que no tenían casa. Ellos afitaban, se les alquilaba, se les afito, afitaban un campo, o mejor dicho, trabajaban para una persona que tenía campo y vivían dentro del campo y tenían que trabajar para esa persona. Claro. Pero las condiciones de vida eran muy, muy, no sé si llamar miserables, pero eran duros. ¿La guerra los había afectado mucho? La guerra los había afectado mucho a esas horas. No hay que olvidarse que ellos venían de dos guerras. Venían de la Primera Guerra Mundial, que no alcanzaron a recuperarse, y cuando ya a lo mejor había un poquito de empezar a ver un poco de recuperación, volvió de nuevo a entrar la Segunda Guerra, que eso lo liquidó definitivamente. Y hoy, bueno, hoy con el tiempo, comprendieron que con la guerra no se llega a nada, y hoy tienen una situación económica bastante... bastante estable, sí. Demasiado. Sí. ¿En qué año nacieron tus padres? No, mi papá en 1913. Ah, en el 13. Y 1913. Y mi mamá en 1919. Ah. Con mi papá tuvo 6 años en guerra, o sea que pasó bastante tiempo en guerra y eso una persona también lo más. Y era muy chiquito. Y tenía 21 años cuando entró a hacer servicio militar, luego le dieron de baja, pero al poco tiempo lo volvieron a llamar porque había comenzado la guerra. Y bueno, tuvo que estar 6 años en el grupo alpino de Italia. ¿Siempre estuvo en Italia en la guerra o siempre en Italia? No, estuvo en el frente ruso. Estuvo peleando en el frente ruso y bueno, ahí se le congelaron los pies. Y estuvo un año en un hospital, y bueno, gracias a eso creo que se salvó. Ajá. Muchos compañeros de él no regresaron al pueblo. Claro. Solamente yo estuve, cuando viajé a Italia, con el único amigo del local que habían hecho la guerra juntos, y tuve la suerte de conocerlo, que fueron los únicos dos que volvieron del pueblo, de ese frente, ¿no? Los dos únicos que volvieron de mi papá porque se había congelado los pies, claro. Y este amigo volvió, bueno, porque tuvo la suerte de volver. Claro, ¿no? Sí. ¿Y habían hecho la escuela ellos? Habían hecho la escuela, pero la escuela en aquel entonces se llega, creo que hasta tercer grado. Elemental, hasta tercer grado. Ellos tenían, yo digo que los jóvenes en este lugar tenían la contención, era la iglesia, la parroquia, el párroco, era la contención de los muchachos en esos pueblitos chiquitos, porque son pueblitos grandes, 7.000 personas, entonces creo que la contención de los muchachos era la iglesia. El cura era la contención de esos chicos. ¿Y recordás algún nombre de algún paisano que tu papá nombrara? Sí, acá de Alvaredo, bueno, hay muchos acá de Alvaredo, está ellos que están... Bueno, después vos lo cortás, ¿no? Sí, sí. Los paisanos, acá se conocieron mucho del Véneto. Frente a donde vivía mi papá, está la casa en la calle 27 a 5700. No nos olvidemos cuando ellos llegaron a... no había calle, o sea... Eran quintas, ¿no? Eran quintas, eran dos quintas. Y una de esas quintas donde mi tío, que también del mismo pueblo, y ahí donde se funda la Sociedad de las Tres Venecias. Entonces todos la octava de Pascua, le decían ellos, la octava de Pascua, o sea, 8 domingos del pasado Pascua, sí, se hacía el asado para todos los vénetos. Y yo recuerdo que, por ejemplo, nosotros íbamos a misa a las 8 de la mañana, y recuerdo que ya a las 7 y media se prendía fuego para poner los asadores. Terrible. Entonces se juntaban, 500 personas o más, y eran todos vénetos. Ahí mismo en la casa de donde hoy solamente queda el casco de la casa. ¿Es la casa de Juan Parín? De Juan Parín, en la casa de Juan Parín. ¿Queda tu tío? No. Mi tío. Ah, Juan Parín era tu tío. Era mi tío. Entonces todo... Claro, eran parientes. Y como él tenía mucha tierra, muchos frutales, entonces recuerdo que se hacían las mesas debajo de las plantas nosotros, me acuerdo que mi papá no tenía mucha plata en aquel entonces cortaba el pasto y nos dejaban entrar a nosotros para... no pagábamos la entrada. Qué bueno. ¿No es cierto? Entonces le cortaba el pasto porque estaba todo bien alisado y nosotros no pagábamos la entrada y nos íbamos a comer. Y ese domingo era de fiesta porque después había baile, o sea, se divertían los italianos, o sea, era una forma de reencontrarse. Claro. ¿No? Y lo que más me recuerda de ese entonces, que cuando el postre eran los quesitos agres, esos triángulos. Sí. Y yo me recuerdo, no sé por qué, cómo esperaban ese postre los italianos, ¿no? Cómo esperaban ese quesito, el quesito agres. Con un gusto lo comían. Y eso me quedó muy grabado. No sé cuál es el motivo. Sí. Sé que son de comer muchos quesos, sí, pero sí, ese queso en especial era el postre, ¿no es cierto? Sabía. Que se daba. Y bueno, esperaban ese postrecito para... El momento de la fiesta. El momento, sí. Y bueno, era una forma de eso de reencontrarse, ¿no es cierto? Sí. Una o dos veces al año, entonces hacían esas fiestas. ¿Y qué nombres se vienen a la mente de paisano? De paisano. Sobre todo de Alvarero, ¿no? Me viene de paisano, me viene Bandiera, me viene Matielo, me viene... ¿cómo se llama? Bueno, estaban los Iñonatos, estaban Igeo, Giovanni, o sea, bueno, los Biasucci, por supuesto, Parín, después... Marcón, había algunos que... Había un Marcón, lo recuerdo que nos conocimos en el colegio. Y no sabíamos que éramos primos. Y en la escuela técnica, cuando yo iba de noche, nos encontramos ahí, después de 20 años no sabíamos que éramos primos. Conversando nos dijimos que éramos primos segundos, pero éramos parte de la familia. Increíble. Bueno, eso me está un poco detrás de las cosas. ¿Y en qué año vino tu papá? Mi papá vino en el 49, los dos vinieron. ¿Vinieron juntos? Sí, mi hermano mayor es italiano. Ah. Soy yo, del medio, somos tres. Y el papá de Silvina, que es el más chico, nacido en Argentina. Los dos somos nacidos en Argentina. ¿Tu hermano mayor cómo se llama? En italiano. Es italiano. Valentín, yo soy Roberto, y mi hermano chico, Carlos. O sea, el mayor nació en Italia y los tres dos acá en Argentina. Acá en Bien. ¿Y motivos por los que vinieron? Bueno, un poco ya me dijiste. Sí, los motivos, creo que los motivos que vinieron un poco era ese, otro poco porque mi papá tenía los dos hermanos aquí justamente en Majestata, ¿no es cierto? Tenían, entonces creo que eso fue lo que lo indujo a venir. Si era por mi mamá no venía. No venía, no podía hacer nada porque era la única hija de 13 hermanos que salía de Italia a ir a lo desconocido, o sea, volvió a lo desconocido, ¿no es cierto? Claro, sí. Los demás están todos en Italia, los hermanos de mi mamá. Sí, sí. Y después tuvo la suerte de llamar en el año 70 de poder volver, okay, de poder ver a su mamá y de poderla, inclusive, en poderla enterrar, ¿no es cierto? Ah, tenía edad. Tenía unos añitos de más, o sea, tenía casi 90 años, y bueno, cuando fue allá por primera vez, que fue en el año 70, que los italianos habían organizado un charter, pudo ir en ese charter, y bueno, eran creo que 2 meses, y bueno, en esos 2 meses falleció la mamá, y bueno, la pudo asistir, eso fue lo más importante. Después, bueno, con la atención del italiano, mi papá pudo ir dos veces, y cuando yo quise llevar por tercera vez a mi mamá, cuando llego allá se me falleció. Bueno, esas son un poco las cosas que tenía que pasar así. Y cuando vinieron para Buenos Aires, ¿qué trabajo hicieron? Mi papá hizo de todo, desde pozos para, antes no había cloaca, desde pozos ciegos, jardinero, arreglaba lo que venía, hasta que pudo encontrar trabajo en una empresa que se llamaba Nicolás Gaceo, que también era otro italiano que había comenzado, y bueno, y ahí trabajó hasta que se jubiló. Y cuando venía de casa, hacía su quinta, como todo italiano, típico de todo italiano, sí, hacía su quinta, y en verano, cuando ya los días eran más largos, iba a Punta Mogota a cortar jardín. Ah. A cortar el paseo de los jardines. Sí, en las casas. En las casas, todo ese tipo de trabajo. Bien. Y bueno, y con eso creo que nos pudo educar y nos pudo alimentar y pudo hacer su casa humilde, no importa, pero la pudo casar así, la pudo hacer, ¿no es cierto? Hoy a la juventud le cuesta un montón hacer su casa. En ese momento no era tan así. Claro, en ese momento había que trabajar, pero se podía llegar a eso. ¿Y en qué año entró en Daseo, más o menos? Hace bastante tiempo. ¿Qué año entró? Yo calculo que entró en el año 56 aproximadamente. En el 56 aproximadamente. Bien. Más o menos. Porque cuando ellos llegan, no tenían casa y fueron a vivir la de la de tu nona. Ah, sí. Ahí estuvieron un año. No sabía. Claro, ahí estuvieron un año. Sí, estuvieron viviendo. Ahí en Independencia. En la calle Independencia. ¿No? Estaba. Tiene un poco también otra contención. La tu nona era otra contención de los italianos, porque cuando salían de misa de la parroquia de San José, pasaban por ahí y empecé a tomar un biquel de vino, como le dicen. Un vino. Y bueno, esa era otra contención, ¿no es cierto? Y así que yo calculo que en el año 56 le habían entrado en Daseo, hasta que se jubiló, que fue en el año, fue en el año 75 que se jubiló, pero estuvo después trabajando 10 años más. O sea que estuve trabajando hasta los 75 años en el Daseo. 30 años, no de 30. Así que. Y no sé si alguna vez lo escuchaste, que le habían pedido en algún momento que se nacionalizara, que dejara la ciudadanía italiana. Sí, pero nunca la quiso dejar. Nunca la quiso dejar. ¿Pero habían sí, obligado o ofrecido? No, ofrecido, pero nunca la quiso dejar. ¿Recordás en qué año? No recuerdo en qué año. Sé que hubo comentarios, pero mi papá, tanto mi papá como mi mamá, nunca la dejaron. Ellos dijeron, sí, vamos a ver, pero bueno, vamos a ver, lo fueron dejando. ¿Qué hora no, vamos no, a no, ver? No, la ciudadanía, ellos quisieron ser italianos. Sí, lo mantuvieron. Y lo mantuvieron con italiano. Uh-huh. ¿Y qué les transmitieron a sus hijos, a ustedes? El trabajo. La dedicación al trabajo. El trabajo. Eso es lo. Porque de los tres, creo que todos los tres estamos trabajando, pero o sea, eso fue algo que nos dejó. Tenemos errores como todo el mundo, somos humanos y tenemos falencias como todo el mundo, pero lo que nos dejó fue el trabajo, fue el respeto al otro, y bueno, eso es lo que nos dejó. marcó bastante. Por supuesto, sí. ¿Y la transmisión de alguna tradición o de algo? Y la que, tradición, que sea pues, de ustedes, no, la tradición se fueron perdiendo, se fueron perdiendo las tradiciones. Antes, por ejemplo, y muchas veces es lógico pensar que es así, porque no te olvides que los chicos, cuando son chicos, estaban aconteciendo los padres, ¿no? Claro. Cuando ellos vinieron acá eran tres hermanos. Era un poco, yo digo siempre, era el grupo, ¿no es cierto? Todo giraba en torno al más anciano, al que, bueno, lo que decía era un poco lo que se hacía y había que escuchar. Claro, los tiempos fueron cambiando. Antes entonces nos juntábamos y se hacían asado y todo, todos estábamos juntos. Hoy, encontrar eso ya es difícil. Uno no comparte lo que yo digo, el otro no quiere hacer porque no le gusta la cara del otro, el otro, y bueno, está bien, hay que respetar también eso. Sí, sí, por favor. Cuando se van casando, se van formando otras uniones, otras familias, y eso es lo que hace perder la tradición de lo que se venía haciendo. No hay que olvidarse también que la mentalidad de este país no era la misma mentalidad del país de Italia, ¿no es cierto? Son dos mentalidades completamente diferentes. Si uno es italiano y se casa con una argentina, tiene otro estilo, ¿no es cierto? Otra forma de vida. Claro. Bueno, eso es lo que va a ir cambiando. Porque todo eso va a ir cambiando. Y las tradiciones se van perdiendo. Pero eso no quiere decir que uno las renuncie. Ah, no. Eso no quiere decir que uno las renuncie. Porque yo me acuerdo siempre y me voy a acordar siempre de todo eso. Claro. Yo, por ejemplo, cuando estuve en Italia, lo que mis hijos hablaban de, por ejemplo, que acá en la casa había tal cosa, acá había otra cosa, y yo cuando llegué era como si estaba en casa porque era tal cual lo que yo decía, era tal cual. Entonces yo miraba eso y decía, pero eso no me lo contó mi viejo, es como si yo estaba en casa. Lo habían transmitido todo tan bien que era, digo, pero es lo como que si me lo contó conociera. Era como si yo lo conociera. Ah. Yo cuando tuve la suerte de estar en la casa de mi vieja, lo que ella contaba, donde dormían, por ejemplo, los saltillos, cómo dormían. Y cuando llego ahí, más allá de emocionarte, porque es una emoción muy grande, era como si yo subía a mi casa. Porque sabía todos los lugares donde estaban, por ejemplo, donde estaba el establo, me decían ellos, donde se reunían de noche porque no tenían calefacción, entonces iban donde estaban las vacas, ¿no es cierto?, para que le diera calor, y ahí se contaban cuentos y esas cosas, ¿no es cierto?, las habitaciones, donde hacían la comida, todo eso, qué bárbaro. Entonces, como si yo hubiese entrado en mi casa. Y lo bárbaro que se hubiera mantenido en el tiempo. Y se mantuvo en el tiempo, y la casa está, creo que desde cuando vino mi mamá de Italia, está tal cual, intacta, ni siquiera la han mejorado porque eso es lo más lindo todavía, ¿no? Uno encontró cómo vivían en aquella entonces. Está intacta. En cambio la casa de mi papá fue modificada, fue dividida y bueno, una parte se vendió y la otra parte está viviendo un primo nuestro que también había hecho. Así que pero ya te digo, el tema de las tradiciones es un tema muy, un poco complejo. Sí. Es un poco complejo. ¿Y los hermanos de tu papá en qué año habían venido? No, ellos vinieron mucho antes, ellos vinieron en el año 1926, creo que vinieron. Creo que vinieron en 1926, por ese entonces. Tenían 14 años ellos. ¿Y dónde se habían instalado? Acá, en Mar del Plata vinieron. ¿Pero en qué? En el lugar, en la estancia, aquí en una estancia en Chapamarán. En una estancia de Chapamarán se habían instalado ahí junto con todos los paisanos de aquí. Me recuerdo que contaba mi tío que ahí fue el primer lugar. Y después ya pasaron a esta zona. Y después ya pasaron a esta zona. Siempre tuvieron horno de ladrillo, que fueron un poco lo que lo que empezó la construcción de Mar del Plata, ¿no es cierto? En el año 46 o 48, 49, junto con Juan Parín, toda la zona esta de la parte de la vía en todos los de ladrillos. O sea que empezaron con eso y después, bueno, tenían camiones, después fueron con camiones también llevando arena, llevando ladrillos para... Sí, digamos que estaban en la rama de la construcción. Sí, en la rama de la construcción, estaban en la rama de la construcción. Sí, después su papá terminó trabajando también. Y también en horno de ladrillo, también mi papá estuvo trabajando en horno de ladrillo. Antes de la acero, ¿no? Antes de la acero. Yo recuerdo donde, desde la casa de mi papá, que de noche se veía la fogata, porque estaban a 100 metros más o menos las hornallas de donde vendían los ladrillos, ¿no es cierto? Y recuerdo que estaba, de noche se veía todo rojo, una fogata impresionante, y bueno, y ahí donde patinaban los ladrillos, ¿no es cierto? ¿En el de Juan Parín trabajaba? En el de Juan Parín. ¿Y recordás el nombre de algún otro paisano que trabajara ahí? Apellido, ¿cómo? No recuerdo, pero sí, más bien era familiar, era todo. Toda la familia que hacían eso. Y después estaba con tu nono también, con Favero, también, que tenían unos hornos de ladrillo. Sí. Así que, y después también estuvieron camión. Sí. Así que un poquito más o menos. Se repetía la situación. Sí. ¿Y tu mamá qué se dedicaba acá? No, ama de casa. Ama de casa. Ama de casa. Se llama ama de casa. Y ahí quedanse los hijos. Nada más. No había otra. Otra actividad. Pero era mucha la actividad que tenía, ¿no? Porque tenía que, antes no había lavarropa, tenía que lavar todo a mano. Había que criar los patos, las gallinas, había que cuidar la quinta, darle de comer a todos esos animales. Era trabajo. No era fácil. No era estaba fácil. Ocupada todo el día. Todo el día. Y después nosotros, que éramos un poco indios, ¿no es cierto? Porque íbamos a jugar ahí enfrente del campito a la pelota, volvíamos de noche, volvíamos... Todo sucio, bueno, a lavarnos, todo, lo pedía a la escuela. Bueno, no, tenían, creo que trabajaba mucho más que mi papá, ¿no? Sí, sí, y vos me habías dicho que a las 8 iban a misa. A las 8 de la mañana era religioso, eso es una cosa que no podía escapar. ¿Todos los domingos? Llueva, truene. ¿Y a San José? ¿O podía bueno, ir a San José? No. La iglesia que está aquí en la San Antonio fue fundada también por Juan Parín y por mis tíos también. Yo tengo una foto, ¿no? Un recuerdo que tuvieron la suerte de estar con Don Orión, ¿no? Están en la foto esa. Están en la foto con Don Orión, está también tu abuelo también. Bueno, lo voy a buscar. Si han tenido esa suerte de estar con Don Orión, definitivamente se iba a la Sagrada Familia, porque no estaba en la iglesia. Entonces, iban a la Sagrada Familia. Después hicieron mis tíos. Pusieron una piedra fundamental para esta iglesia de San Antonio, y bueno, también todos los italianos atrás ayudando hasta la iglesia. Ahí han ayudado los italianos de todas las regiones, sí. Del sur, del norte, del centro, sí. Eso sí lo recuerdo. Y a las 8 de la mañana sí, teníamos que estar ahí. No había nada que se le escapara. Siempre era religioso. Sí, ese era un tema, creo que es bien italiano. ¿Y después de la misa se juntaban para...? Después de la misa, no, después sí, después de la misa se... yo recuerdo que se quedaban ahí media hora charlando, pues, la iglesia. Muchas veces se encontraba con un paisano que hacía tiempo que no le veía. Bueno, ellos daban ocasiones para poderse charlar y contarse lo de ellos, ¿no es cierto? Que yo creo que deben haber sufrido mucho, uno no lo recuerda, piensa menos. ¿Cuánto deben haber sufrido? Porque el desarraigo es muy grande, ¿no es cierto? Uno compara esta tierra con Italia, nada que ver en las raíces que ellos estaban, porque el panorama es completamente distinto. Ellos vienen de una zona que es completamente cuando distinto pienso a eso, esta. dije, ¿qué fue la cera Mar del Plata? Pues, Exacto, totalmente porque es completamente distinto el panorama. Sí, entonces, sí, sí. El desarraigo de un país por venir a algo desconocido, era como que después de eso se querían reencontrar, querían reencontrar con lo de ellos. Y otra cosa que recuerdo mucho de mi viejo, que ellos vinieron en barco acá, ¿no es cierto? Mm. Nos recuerdo que todos los domingos nos llevaba, por lo menos, sí, con la bicicleta nos cargaba a los tres, era muy chiquitito. Claro. ¿No es cierto? No sé cómo hacía, ¿no? Hoy me llevo la bicicleta y no sé cómo hacía para llevarnos. Pero lo que sí nos recuerdo es que siempre nos estacionaba en la banquina. Ese era el lugar. Yo no sé si mi viejo no era porque quería volver. Sí. Y no podía, pero el recuerdo se lo tengo siempre. Todos los domingos nos llevaba a donde estaban los barcos. Nos compraban un paquete de maní y nosotros contentos y felices nos veníamos comiendo maní del puerto. Pero ese recuerdo sí, a lo mejor pienso que mi viejo quería siempre volver. Sí, ¿qué puede significar? Siempre quería volver. Y yo creo que significaba algo ir todos los domingos al puerto. ¿Qué cosa? Eso no, también... Era religioso. Era religioso, un domingo, más que nada en verano. Más que nada en verano, nos cargaba a los tres en la bicicleta y... Éramos muy chicos, yo tenía en aquel entonces 6 años. Claro. Así que te puedes imaginar, mi hermano mayor tendría 8 y mi hermano más chico 4. Claro. Pero de eso no me olvido nunca. A lo mejor era regreso, mi vieja siempre quiso regresar, nunca le gustó el verano. Ah, nunca, no estaba cómodo. No, ni 10 años. ¿Y hablaban dialecto entre ellos? Sí, siempre dialecto. En casa se hablaba dialecto. Y nosotros lo fuimos, no lo hemos seguido practicando, o sea, de oído. Claro. Yo puedo hablarlo, yo puedo hablar italiano, no tengo ningún inconveniente, lo entiendo y lo... Pero no lo practicamos en casa, no lo practicamos, pero mi vieja y mi viejo sí. Permanentemente, ellos hablaban siempre en el dialecto, ¿no? ¿Y seguían cuando estaban los paisanos también? Sí, más que nunca, cuando estaban los paisanos venían y este... ¿Qué cosa? Y lo mantuvieron, digamos. Pero hablaban italiano, sí. Sí, hablaban, sí, la comunicación, por ejemplo, cuando venían los chicos, claro, por ejemplo, los nietes, sí, el español, sí, se hablaba el español. Pero entre ellos y paisanos era dialectal. Era el increíble, sí, ¿eh? No, porque te lo pregunto porque normalmente eso pasaba por ahí con los que vinieron a principios de siglo, por eso lo preguntaba. No, eso lo conservaron, mirá, hasta el último momento. Se hablaba en castellano, pero cuando ellos dos hablaban, hablaban en... ¿Italiano o dialecto? No, dialecto, el Véneto, el Véneto. Alvaredo, sí. No, el italiano no. Si bien lo habían entendido que estudiara en el colegio, No, pero el Véneto, el dialecto y el Véneto. ¿Qué fue? No, y solamente hablaban italiano cuando, por ejemplo, mi mamá hablaba con su hermana, que está en Turín, entonces ella habla italiano, pero con mis tíos, por ejemplo, que están allá, se habla el Véneto, cuando hablo por un lado, el Véneto. Ese es el idioma que conocemos. Qué fuerte, que se mantuvo. Sí, se mantuvo. ¿Y el almuerzo de las tres Venecias? Me imagino. Bueno, el almuerzo de las tres Venecias era algo extraordinario ver eso. ¿Cómo era? Y era que, yo no sé, cómo contarte, era algo que vos veías a esos italianos contentos, ¿ves? Vos veías esa gente que dejó su país y dio todo por este país, porque dio todo. Y yo digo que eso era un poquito la descarga, ¿no es cierto?, que tenían ellos para volverse a reencontrar. Entonces cuando se reencontraban era toda la... Entonces yo me acuerdo que ellos hablaban, ¿te acordás lo que pasó allá en Italia? ¿Te acordás esto? ¿Te acordás el otro? O sea, no recordaban lo que pasaba acá. Ah. Recordaban lo que ellos recordaban, lo de allá, y con eso se divertían. Claro. Recuerdo, por ejemplo, los domingos, había dos canchas de bolsa acá, en lo de mi tierra. Bueno, todos los domingos era religioso estar en la cancha, jugar a las bolsas. Por ejemplo, en verano se jugaba a la mañana, se descansaba hasta el mediodía, había un descanso hasta las 4 de la tarde, y de las 4 de la tarde, de 4 de la tarde hasta las 9 de la noche, 10 de la noche, venían a jugar a las pero se juntaban a lo mejor 30, 40 paisanos, porque había dos canchas de golf. Y ahí se divertían sanos. Esa era la diversión de ellos. Jugaban por tanto para por una monedita, pero tanto para poner un fresco, digamos, para jugar, para que hubiera algo, pero bueno, ahí también se contaban todo, todo, pero siempre eran recuerdos, por lo menos lo que yo escuchaba. Sí. Siempre eran recuerdos. Y respetaban al mayor, a la persona, por ejemplo, en este caso, que era Juan Parín, era lo que él decía, era como bueno, palabras antes. Había que hacerlo. Y después cuando iban siendo uno, iban quedando, el mayor era como que, bueno, era el conductor de toda esa parte, ¿cierto? El foco era así. Qué bárbaro, qué bárbaro. Y el trabajo, volviendo al trabajo de tu papá, ¿lo consiguió por algún paisano que ya trabajaba ahí en la sede? No, lo que pasa es que en aquel entonces, en aquel entonces había mucho trabajo. En la construcción, no nos olvidemos que entre los años 55 y 65, cuando se trata de una de las ciudades que más se construían, en una época se viene a liar, una de las más que se construían en el mundo. Entonces, en la época, esa época, pues, había trabajo en la construcción, pero no hacía falta ni siquiera ir a pedir trabajo. Claro. O sea, aquel que sabía colocar ladrillo y sabía revocar, tenía trabajo seguro. No había ningún inconveniente. Claro. Sí. Y yo recuerdo que lo hacía cortado. Entraban, por ejemplo, en verano entraban a las 7, a las 2, y después entraban a las 3 de la tarde. Entonces la fiesta era otra cosa que era cerrada. ¿No es cierto? Y a las 3 de la tarde hasta las 6 de la tarde, ¿no es cierto? Claro. Y bueno, pero el trabajo no faltaba. No, en aquel entonces no faltaba, no es como hoy que el trabajo está faltando. Claro, sí. ¿No? Eso está bien. Pero ya te digo, los italianos eran los venezolanos que se juntaban y contaban todas sus cosas, ¿Y estos almuerzos duraron mucho tiempo? Mucho tiempo duraron. Bien, ahora yo sé que se siguen haciendo, pero siguen haciendo, pero no es lo mismo, no, nada que ver. Sí, duraron. Yo te puedo decir que esos almuerzos aquí, que yo recuerde, más de 15 años. En el horno de ladrillo siempre en la quinta. Nada más de 15. Más y de después, 15. Sí, después de eso compraron la sede. Allá creo que en la calle Paso. En Paso, sí. Sí, compraron la sede y bueno, después empezaron a hacer las cosas ahí, como en toda la versión italiana, que hoy tienen su sede. Claro. Entonces se hacen sus asados. Pero antes lo lindo es que se comía debajo de una plaza. Claro. Entonces eso es lo que le gustaba. Ver esos asadores, la línea de asadores, era algo que me llamaba mucho la atención a mí, porque yo de casa lo veía. Claro, estaban ahí enfrente, entonces abría, solamente tiraba la cortina y veía todos los asados. ¿Y el año que ellos vivieron un año allá en Independencia y después ellos se trasladaron acá? Mi papá en ese año pudo hacer una fiesta en la casa donde después vivimos nosotros. Pudo hacer una fiesta. Que estaba en la 29. En la 27. La 27. Pudo hacer una pieza y bueno, como se dice ahora, meterse un contrapiso, un baño. Y ir a poquito, y después de a poquito fue construyendo, pero un año estuvieron viviendo en de su nona, la calle también. ¿Y los vecinos que tenían ahí? Los vecinos éramos mis tíos. ¿Todos Parín? Parín y Biasucci. Porque, ¿qué sucedía? Las casas, no había antes tantas construcciones como se ve ahora. Era la calle, por ejemplo, nosotros teníamos pasillos internos. Entonces nos comunicamos por la parte de atrás, por el patio. Teníamos pasillos, entonces no había alambrado, no existía el alambrado. No existía, por ejemplo, en la casa de mi tío, bueno, este es mi terreno, llego hasta acá por un alambrado y vos tenés que pegar la vuelta. No, estaba todo abierto. Todo comunicado. Entonces uno entraba por un lado, entonces salía por el otro lado. Todo interno. O sea, ni siquiera teníamos que salir por la vereda para entrar a otra casa. Hoy mismo todavía existe, todavía quedan algunos en la casa de mi primo y en la casa de mi otro primo, bueno, porque estoy igual. ¿Era 29 y qué? Era 27 y 114. 114 y 116. Entonces, te puedes imaginar que antes ahí no había nada, era calles de tierra, era campo, claro. Eran frutales, horno de ladrillo. Todo abierto. ¿Y tus tíos que eran los que habían venido antes? Los que vinieron solos con mi tío Juan París. Uno se llamaba Herminio Biasucci, y el otro se llamaba Ernesto Biasucci. Ellos dos vinieron de jóvenes, solteros, uno tenía 16 años, el otro tenía 13 años, cuando vinieron, ¿no es cierto? Porque el niño, yo tengo una foto que está en el horno de la isla. El horno de la isla, exactamente. Claro, me acuerdo el nombre por eso. Ahí claro, está. Sí. Ellos eran los que también vivían. Por eso te digo. Y otra cosa que estaba por decir. Y bueno, después ellos construyeron en esa parte. Y un terreno de los que ellos tenían se lo vendieron a mi papá. Ah. Entonces fue mi papá pudo hacerse la casa. ¿Y ellos se casaron con paisanas también? Hijas de paisanos, porque el apellido de mi tía es Ferrari, porque es hija de otro italiano que vino en el año 1800. Alá. Mucho antes. Mucho antes. Ajá. ¿No es cierto? Entonces ellos tenían campo aquí en donde está el autódromo de Santo. Sí. Y bueno, también ahí nos recuerdo que íbamos a poner muy chiquititos, pasábamos muchas veces los fines de semana, nos llevaban con el camión, o sea, nos íbamos tipo picnic vacaciones en un fin de semana, entonces íbamos todos ahí, como la casa era tan grande, había de todo, ahí, ¿no es cierto? Entonces nos íbamos como de vacaciones un fin de semana, era sábado y domingo, el domingo volvíamos, y nos cargaban a todos arriba del camión y ahí íbamos. Qué bueno. Y bueno, esas cosas que no se olvida. Y papá siempre cuenta que iban a la Copelina. También a la Copelina. Se iban todos juntos. Exacto. Así que, decirle que sabes que me esperen ese día. Sí, bueno, Roberto. No sé si te sirvió algo de eso. Sí, buenísimo. Yo la vuelvo a escuchar y cualquier cosa, si tengo alguna duda, te llamo por teléfono. Sí, lo que vos quieras, lo que quieras hacer. Bárbaro. ¿Te alcanzó eso? Me decías que de Alvaredo hay una familia en Mar del Plata y otra familia en Italia. Eso es llamativo. Eso lo pude comprobar cuando fui hacia Italia, por supuesto uno va a los cementerios y encuentra todos los apellidos. Así que ahí lo pude comprobar. Por el monumento de los caídos que está en la frente de la iglesia, claro, está bueno, todos los nombres de la guerra. Pero están los. Ya te digo, un apellido hay acá, podemos hacer una muestra de Alvaredo del Mar del Plata, porque hay un apellido de allá y un apellido. Yo siempre recuerdo, bueno, Farín, Marcón, Biasucci, Favero, Mardenán, Basso, ¿qué otros apellidos? Catolín, hay otros Catolín. Sí, Marcón. ¿Quién? Marcón también. Y no sé qué otro apellido más, pero no son tantas. Bandiera. Nunca lo había escuchado. Bueno, Bandiera, hay Bandiera, sí. Yo te puedo decir, ahí podrías hacerle una entrevista a Bandiera, que él conoce mucho, y tiene una historia muy rica, porque vos fijate que se encontraron los primos después de 30 años, y por accidente se encontraron. Por mi primo, por una carta que lleva mi primo a Italia. Bandiera está, y ya te estoy dando, si me aguantas un cachito, sí. Tenía dos nombres. Vean. Un pueblo con fuego. Pues tampoco significa eso. Claro. Tanto quemado. Un centro quemado. ¿Y por qué decían? Bueno, están las cargadas. Entonces, ¿quién era el Japón? Por ejemplo, esa gente que vivía acá, su viejo la cual es un día. Bueno, entonces, ¿qué pasa? Entonces, cuando venían, me acuerdo que estaban acá en ese bosque, venían los pozos de Ruyaporco. Yo no soy de Ruyaporco, ¿no? Era lo peor que le podía decir una persona. Claro. ¿No? Entonces, ahora le cambiaron el nombre, ahora se llama Castelminio. Entonces, yo no le viste más. Más fácil. Más, Pero en realidad el pueblo, ¿cómo se llama? Brusaporto. Que era un tipo que quemaba chancho. Y por eso era el nombre. Y por eso era el nombre, ¿te das cuenta cómo le ponían nombre? Y con eso se reían. Porque no sé cuál era el. El resto deben saber porque vivían ahí. ¿Qué está cerca de Alvaredo o Salchicha? Está pegado a Alvaredo. Está a 2 kilómetros. No, está ahí nomás. Ni llega a 2 kilómetros. De la casa, por ejemplo, de la casa de mi primo, que mi primo vive en Alvaredo, justo en el cruce de las dos rutas, la esquina esta, donde está el correo, bueno, esa esquina es donde mi primo. ¿Cómo se llama tu primo? Giovanni, Jesús. Bueno, toda esa esquina, están las dos rutas que vienen. ¿Sí? Una ruta y la otra que cruza, ahí donde se provocan todos los accidentes, ¿no es cierto? Y yo, acá tenía la habitación, y se veía el cartel que decía que es el niño, o sea que... No sé, sí, está en la menos, 2 kilómetros. Pero ahí el cartel que está en Castelmiño. Sí, papá, el abuelo le nombraba Brusaporto. Brusaporto. No decía Castelmiño, por supuesto. No, Castelmiño se hace mucho. Claro. Entonces con Brusaporto era una persona que quemaba chancho. Claro. Papelón. Claro, entonces te podés imaginar con eso se divertían, como venían con la mujer. Y había gente de ahí, eran pocos los que... ¿Y pertenece a la comuna de Bebelago? De Bebelago, todo, pertenece a toda la comuna de Bebelago. Vale. Bebelago tiene varias... Sí, sí, varias países. Sí, claro. Sí, pertenece ahí. Así que no sabía que el señorato venía de... Claro, no le gastaba. Que le gusta poco porque le gusta como ofenderle. Claro, sí, no, yo soy de Castelmiño. Claro, sí. Pero era así la historia. Es, bueno, hay historias como esta, pero tenían, pero miles de historias que tenían de estas. Y para ellos era una diversión, te podías imaginar que antes no había televisión. No, eran todos cuentos, eran como el interior nuestro, viste mucha gente que sale en todos los cuentos. Sí. Y se divertían de otra forma, todos sanos, se divertían. Y esa era la diversión de ellos. Contarse cuentos con, por ejemplo, jugar el juego de los corderos. Ah, ¿cómo se llamaba ese juego? Ah, no, chico, no. ¿Por qué tampoco se acuerdan? Que sí, como el tuque, no. Sí, el tuque, no sé, algo así. Tuque, no. Pues tiraba los dedos y... Sí, a ver quién sacaba más. Sí, ese juego. Sí. Así se elegían, con ese juego se elegían quién jugaba primero a la muerte. Ah, era para eso. Quién salía con la rayada, con la lista, bueno, así se hacía. Pero no, yo tampoco lo entendí muy bien. Sí. Cómo es. Sí. Pero lo siguen haciendo. Ahora, él es italiano, pero está el hijo, está en la casa, y sigue muy de cerca también toda la familia. ¿Sí, que está en la institución? Sí, está muy de cerca, sigue la familia. O sea, ellos sí que un poco conservan, creo que un poco conservan todavía la continuidad. Bien. Pero, ya te digo, la mayoría de los italianos, La fuimos perdiendo. Sí, se pierde. Pero bueno, es parte de la vida también. Vos me podés insultar a la juventud que viene a uno de los otros, ¿no? No, a mí me pasa que por ahí escucho de Alexis, por lo que papá me ha dicho, porque yo la nona no la conocí, o sea... No, pero hay palabras que, o el abuelo lo que decía, hay palabras que recuerdo. Y cuando fui a Venecia... Las entendés. Pero no los puedo hablar ni loca, porque es difícil. Para mí me resulta difícil. Por ahí mi papá se pone a hablar, como cuando yo hago el teléfono a Beppi y Papinello, y largan bueno, a alguna... Papinello también. Bueno, ahí estaba otra persona que estaba muy ligada. Yo estuve en lo de Beppi. Beppi en lo de Papinello. Bueno, enfrente de Beppi Papinello está la casa de mi papá. Sí, creo que me... Sí. Claro. Para Parín, Tabepi, Parín y Sarmeche. Claro. Sí. Eso te digo, en que hoy a la juventud no le quiere saber nada de eso. Y dicen, y tiene razón, no, viste, pero ¿qué le vas a decir? No, le puedo no obligar no se puede a nadie. No, no, no, no, no. Nada, ni... No. Y ellos tienen su forma de ver las cosas y hay que respetársela. Ni hablar. Y hay que respetársela. Porque eso es así. Muchos de los nietos, por ejemplo, de mi vieja, ni compartían lo que pensaba mi vieja. De pensar. De pensar y... No, no, obligado es imposible. Fueron así las cosas, ¿viste? Pero todo eso, fíjate que todas las aceleraciones, por ejemplo, ahí en el Fogolar, que yo conozco un montón de gente que estuvo también en el Fogolar, pero son gente que también se fueron perdiendo. Una pena. Se fueron perdiendo todo. Con la excusa de que hoy el presidente, no es mentira, porque vos fijate la cita del puerto, toda la cita está religiosa, antes se juntaba un montón, pero los hijos no quieren saber nada. Sí, cada vez más menos. Porque no han vivido, lo que pasa es que, claro, los viejos lo han vivido allá y lo han traído para acá. Sí. Y hoy los hijos, o los míos, lo malo es que tampoco rescatamos nada de acá, porque si por lo menos esto que se planta con algo de acá, entonces vos decís, bueno, más o menos si tiene algo más de acá, pero tampoco no hiciste mismo nada, ¿no? Se pierde y se perdió. No. Eso es lo terrible, eso es lo malo, porque por lo menos dice, vos mezclas con algo de acá y bueno, hacer la fiesta acorde con lo de acá. Bueno, no es igual, pero... Tiene algo. Tiene algo, es la continuación. Tiene algo. Sí, sí, pero sí, lo haces con algo propio. Está en el país. Pero tampoco. Entonces, no. Veremos lo que pasa. ¿Qué va a hacer, Tina?